Bienvenido y bienvenida al episodio número 6 de Peor Caso. En este episodio, El misterio del hombre de Somerton, parte 2. Hablándote desde los lugares más codificados de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic. Christopher Kovacevic. Parece que fue a buscar agua. ¡Christopher! Parte 3. La mañana del 30 de noviembre. La policía revisó los registros de trenes y estimó que el hombre había llegado a Adelaide por tren nocturno desde Melbourne, Sydney o Puerto Augusta. Sydney queda como a 8 horas de Adelaide. Estimaron que se habría bañado y afeitado en los baños públicos junto a la estación antes de regresar y comprar un ticket para el tren de las 10:50 a Henley Beach, que por alguna razón perdió o no tomó. A las 11 de la mañana, registró su maleta en la estación y cruzó la calle al terminal de buses donde tomó un bus a Somerton a las 11:15 de la mañana. Y debió llegar a Somerton cerca de las 12 pm, más o menos. Parece extraño. ¿Se entiende? Sí. Él compró un ticket de tren a Henley Beach. Ahora, si nosotros miramos en Google Maps, vamos a dejar estas imágenes en peorcaso.com. Henley Beach queda como al norte de Adelaide y son como 8 kilómetros al norte del lugar donde él se encontró muerto. Parte 4. Tamanchud. El hombre tenía en un bolsillo pequeño del pantalón un trozo de papel enrollado con dos palabras impresas en un lenguaje desconocido. Las palabras decían Tamanchut. El 9 de junio se recibió información del origen del papel impreso. 9 de junio de 1949, o sea, estamos hablando 6 meses después. Siguen investigando. El caso está todavía abierto, de hecho. De hecho, es un misterio sin resolver. Uh-huh. Pero el 9 de junio se recibió información del origen del papel impreso con las palabras Tamanchut. Es Tamanchut. Resultó ser persa para el fin o finalizado. Y era impreso al final de la edición en inglés de un libro de poesía llamado Rubaiyat, de Omar Khayyam. El problema era que ese libro era rarísimo. El papel estaba... ese pedacito de papel estaba cortado a mano de una edición específica del libro. Sí, aunque el Rubaiyat era súper común en ese tiempo. Aunque el libro era común, la edición en particular, la edición en particular papel, era muy rara. Pero espérate, hecho, Christopher, nos estamos adelantando. Ah, ya. Porque solamente tenemos un papel que sabemos que dice el fin. ¿No es cierto? Sí. Es todo lo que sabemos hasta ahora. Y el reverso estaba en blanco. Es un libro de poesía. Es como súper positivo, así como anda. Mejor caso, seguramente hay un podcast que llamó Mejor Caso. Nuestro, es un libro que habla sobre vivir tu vida al máximo sin arrepentirte. Un artículo junto a una fotografía del pedazo de papel fue publicado en los periódicos con esperanza de obtener más información del público acerca del libro desde donde se había arrancado el trozo de papel. Un hombre llegó a la policía con una edición de 1941 de la traducción Edward Fitzgerald del Rubaiyat. La identidad del hombre nunca fue informada, aunque en algunos reportes dice que fue un médico. Este explica que nunca pensó que tendría que ver con el caso hasta que vio el artículo en el periódico, pero que había encontrado el libro en el asiento trasero de su automóvil, estacionado unos 2 kilómetros al norte desde donde se encontró el cuerpo. Se supone que este hombre era médico del hospital donde lo llevaron a hacer la autopsia. Ah, ok. No han logrado encontrar otro de la misma edición, hasta ahora. Se supone que una persona que vio... porque después en 2009 hicieron un reportaje que salió como por televisión y al mundo, uh-huh, y no sé qué cosa. Y una persona en Nueva Zelanda tenía un ejemplar de la primera edición. Uh-huh. que la mandó, pues la regaló, se las mandó a los investigadores en Australia. Y el policía, que en ese tiempo había uno de los policías jóvenes, juveniles, había visto el caso en los años 50, que ahora era un hombre mayor, vio el libro y lo encontró muy parecido a la versión original, que la versión original que encontraron en el auto de este tipo, y tú decías, se perdió. Uh-huh. Sí. Pero él decía que era muy parecida, pero no era la misma. Entonces la edición del libro donde fue arrancada esta parte, casi no existe. Es una primera edición muy rara. Es una edición de 1941. Aunque no es la edición más antigua, es rara. A lo mejor era una edición barata. A lo mejor era una edición barata. Pocas, ¿eh? No necesariamente tiene que ser algo como súper especial. En julio de 1949, un periódico anunció que el libro había sido encontrado unas 2 semanas antes que se encontrara el cuerpo. Si esto es correcto, significa que el hombre podría haber estado antes en esa área en una oportunidad anterior. O sea, ¿por qué le dejó el libro a la persona? No lo sabemos, pero para aclararlo, el libro no fue abandonado el 30 de noviembre cuando él llegó en tren y tomó el bus a Somerton. ¿Okay? Fue encontrado antes. Sí. El tema del Rubaiyat de Omar Khayyam es que uno debe vivir al máximo y no tener resentimientos cuando termine, cuando muera. El tema del poema hizo pensar a la policía que el hombre habría cometido suicidio por envenenamiento, aunque no había otra evidencia que soportara la teoría. Al libro le faltaban las palabras Tamanchud en la última página. El libro estaba en inglés, para aclarar, pero la última parte donde decía como el fin estaba en persa. Y eso fue el pedazo de papel que el tipo arrancó, o alguien arrancó, o que tenía en el bolsillo. Un análisis microscópico determinó que el trozo de papel que tenía el hombre que encontraron en la playa correspondía efectivamente al libro que el médico había encontrado en su auto. En ese tiempo era común dejar el auto con las ventanas abiertas o desbloqueadas. O abierto. Sí. El Rubaiyat era popular que entre parejas enamoradas se lo dieran unas a otras como regalos. Sí, como un regalito. Ajá. O tal vez llevarlo contigo para demostrar tu lado sensible, que podría resultar atractivo para el sexo opuesto. Es como andar. O el sexo que buscas. Es como andar con un perrito hoy en día. Claro, un perrito. Eso. Pero imagínate la imagen: el loco estaba en la playa, bien vestido, uh-huh, con los zapatos lustrados, sí, leyendo este libro, afeitado y fumando un cigarro. No tenía ese libro. El libro fue abandonado 2 semanas antes. Se le quedó. Pero su plan era estar ahí como mirando el horizonte. Entonces chica se le iba a acercar y a preguntar, señor, ¿qué le pasa? No, es que perdí mi libro. ¿Qué libro? Perdí el Rubaiyat. El Rubaiyat. Y ella dice, usted es tan sensible. Claro. O estás leyendo en un parque el Rubaiyat y alguien se acerca. Yo también es usted? Quiero ser su pololo o polola. ¿Qué edición tienes? No, esta es una edición extraña. Claro. Difícil de encontrar. Especial. Lo que hay que recalcar es que el título del libro es lo menos extraño en el caso. En una de esas, el libro era como vintage. A lo mejor. No, de hecho. Era como jugar vintage. Game Boy. Imagínate. Creo que era lo opuesto. Era un libro, una edición barata, moderna, así como la que te regalan en el periódico. Chuta, le veía un charchazo al micrófono. Pero en una de esas era como que tú te sientas en una plaza a jugar Game Boy. Con tu Game Boy edición especial. Edición especial. Claro. La gente viene y dice, ¿cómo es ese Game Boy? Claro. Game Boy es totalmente distinto al tuyo porque el color es distinto. El color es distinto. Es doradito, mira. Claro. Tienes el tri. ¿Cómo se llama el de Zelda? El Triforce. Claro. Pero el título del libro es lo menos raro. Olvídalo. Lo más extraño fue lo que encontraron en la contratapa del libro. Tan, tan, tan. Porque lo que se encontró parece ser un código secreto. Habían 5 líneas de texto en letras mayúsculas que parecían al azar, con la segunda tachada y similar al inicio de la cuarta línea. Vamos a dejar imágenes de esto en peorcaso.com, pero para que tengas una idea, son 4 palabras de letras al azar. La segunda está tachada y después hay 3 líneas más de unas palabras de unas 10 letras. Y eso es. Son letras así como WRGOABABD. Pero Armando, tú me estás hablando de un código y ya han pasado 60 años. Me vas a decir que nadie consiguió descifrar ese código. Que no nadie ha sido posible descifrarlo y criptógrafos de... Fue enviado a la Marina, nadie, fue enviado a la Armada, ha recorrido todo el mundo y nadie nunca ha logrado descifrar este código. Nadie los tiene expertos, idea de lo que es. Los expertos dicen que es demasiado corto como para poder descubrir un patrón. Incluso en 2015 existió una tentativa de cracking, de descifrar el código y no pudieron. Vamos a ver si lo podemos descifrar un poco más adelante. Debe haber sido una cosa así como que él estaba un día y estaba en la playa leyendo, fumando un cigarro, leyendo... A lo mejor quería escribir las letras favoritas. Estas son mis letras favoritas. Exacto. No? Entonces, yo creo que él estaba... Una chica se le acercó y le preguntó, ¿qué lees? No, poesía persa. ¡Oh, usted es tan sensible! Sí, también escribo. Y él estaba escribiendo así como letras al azar mientras miraba a la chica. Estoy escribiendo, y esto es persa. Cosa. Y después ella le decía, oh, pero ¿qué escribe? No, te puedo mostrar, lo lamento. Porque persa es tan sexy. Es muy sensible. Claro. Pero eso no es todo. El código no es nada comparado con lo que encontraron en la tapa trasera. No, no puede ser. Sí. ¿Te puedo decir algo del código? Sí, sí. Pudieron... tenían sospechas de cuál podía ser el lenguaje en el que el código estaba... escrito. En una lengua rara llamada inglés. Y descubrieron que el patrón de letras era más común en el inglés. Sí. De hecho, trataron de usar una... De hecho, incluso trataron de usar una Biblia, que en ese tiempo era súper común que todo el mundo tuviera Biblia, que era una edición que era una traducción de la King James, que es súper común en los Estados Unidos y en... es como la más común. Sí. Y encontraron que era un patrón en inglés. Sí. Por la cantidad de letras que se repetían en los libros. Los que especularon que podría ser un mensaje secreto tipo espía es que podría haber sido apuntar a otras partes de texto del mismo libro, pero para poder descifrarlo es necesario tener otro libro de exactamente la misma edición. Exactamente. Y el problema es que nunca encontraron otro. Nunca encontraron otro. Había uno muy parecido, pero no era el mismo. Incluso con el mismo no lograron identificarlo. Pero, como dije, eso no es nada comparado con lo que encontraron atrás del libro. Un número. No. La policía estimó que se trataba de un número de teléfono que rastrearon y encontraron que correspondía a un residente de Somerton. Justo donde él murió. ¡Qué coincidencia! No. O más bien a una residente llamada Jessica Thompson. Yo creo que este tipo terminaron con él y era como que... Yo creo que él está en los Estados Unidos y tenía una polola por cartas en Australia. Y un día dijo, me voy. Abandono todo por ella. Con Jessica Thompson, con mis tíos. Exactamente. Y me voy con mis tíos de Bel Air. Y agarro mis cosas, me voy. Cuando llego allá, se dio cuenta que la mujer era toda una farsa. Que ella tenía una hija, familia. Un hijo. Y no pudo soportarlo. Yo leí que tenía una hija. Porque la puerta, perdón. Quien abrió la puerta era una mujer. Y no pudo soportar la realidad y dijo, la vida no vale más. Y se sentó en la playa a mirar el atardecer. O el anochecer, no sé. Se encendió un cigarro y se murió de tristeza, así como Padme en el episodio 3. Y cuando te mueres de tristeza, tus órganos se llenan de sangre. Sí. Pero lo más problemático... Elemental, mi querido Watson. Lo más problemático es que en ese entonces, Jessica vivía a unos 400 metros desde donde fue encontrado el cuerpo. Listo, ella lo mató. Lo mató, Ella lo amor. mató, así nomás. Lo mató. Él era muy sensible. Para los investigadores más analistas que están escuchando, se llamaba Jessica Ellen Thompson. Le decían Joe, J-O. Pero Nació en 1920. no se supone que nunca habían revelado el nombre de ella y la llamaban de Justine. Ella pidió de que no dieran su nombre a nadie. Ah. Cuando fue entrevistada por la policía, ella dijo no conocer al hombre muerto, ni porque tenía su número de teléfono, ni porque estaba cerca de su casa la noche de su muerte. Respecto al libro, dijo que 3,5 años antes, hace 3 años antes, ella trabajaba de enfermera en el hospital de Northchurch en Sydney y regaló una copia del Robayat a un teniente de la Armada australiana llamado Alf Boxall. Ella, después de que se había casado, recibió una carta del teniente Boxall a que ella respondió que ella ya estaba casada. Luego, a fines de 1948, un hombre no identificado intentó visitarla preguntando a una vecina sobre una enfermera. Bajo la solicitud de Jessica Thompson, su nombre no fue anunciado, ya que ella pensó que sería vergonzoso y dañino para su reputación estar ligado a un caso como ese. A mí me huele esto a un caso de amor. Se murió de amor. Se murió de A amor. mí también. El amor mata. El amor mata. No se enamoren porque Pero si no también da van a miedo. aparecer una Pero también da miedo. playa. Hagamos una recopilación. Entonces, había Ok. una persona que se encontró muerta en la playa de Somerset y esa persona no tenía ninguna identificación. La encontraron con algunos ítems y les llamó la atención que los zapatos estaban lustrados y que no estaban sucios para alguien que podría haber estado caminando mucho tiempo o en una playa. Las personas que pasaron cerca creyeron que él estaba vivo, pero después de casi 12 horas lo vieron en el mismo lugar sin moverse y fueron y se acercaron y vieron que en realidad estaba muerto. Llamaron a la policía, no lo pudieron identificar y un tiempo después se encontraron una maleta que había sido dejada en la estación de trenes en una ciudad a unos 8 kilómetros, Una media hora manejando. en una media hora manejando. Y esta maleta contenía algunos ítems comunes para la época, pero que no también no llamaba la atención, pero llamaba la atención justamente porque eran comunes. Y encontraron un pedacito de papel con una inscripción, y esa inscripción los llevó a un libro que fue encontrado en la misma ciudad, uno, Dos también kilómetros, tres unos kilómetros. 2 kilómetros, 3 kilómetros, en un No, auto de una persona. Y ese libro tenía un código en la parte de enfrente de palabras y en la parte de atrás tenía un número de teléfono con el nombre, con el número de teléfono que correspondía a claro, una respondía. enfermera. Perfecto, entonces sigamos viendo qué pasó cuando Jessica vio la impresión en yeso. Lane, que era el policía en jefe, describe la reacción de Jessica. Esto es interesante. Dice que cuando vio el torso, vio la impresión del torso, ella, como completamente sorprendida hasta el punto de dar la apariencia que estaba a punto de desmayarse. En otro reporte, dice que un técnico que estaba presente mencionó que apenas Jessica vio el torso, ella miró hacia otra parte y nunca volvió a mirar el torso de nuevo. Se trató de evadir la vista. La policía sospechó que el hombre muerto sería Vauxhall, obviamente. Pero Vauxhall fue encontrado vivo en Sydney y tenía su copia del Rubaiyat de la edición de 1924, que estaba intacta, tenía su tamanchud ahí intacto. Y esa es la copia que Jessica le había regalado y que incluso había firmado con el nombre de Justin y le había escrito un verso al inicio del libro. Es irrelevante para el caso, pero ¿te gustaría saber qué decía, qué fue lo que Jessica escribió en el libro? Sí, claro. Ella grabó como un poema, que en español significa ciertamente, ciertamente, arrepentimiento antes juré, pero estaba sobrio cuando juré, y luego vino la primavera, y con una rosa en la mano, mi desgastada penitencia a pedazos se desgarró. Oh, qué heavy. En una de esas era un espía que se enamoró de la enfermera lo ayudó. Así Puede como haber sido un paciente off. que se enfermó de la enfer que se enamoró de la enfermera y como la Y a lo mejor, no sé, pues gente se pasa película. A lo mejor vio que ella le regaló el Rubaiyat a otro tipo y él compró su propio Rubaiyat. Y se pasó la película que ella se lo habría Bueno, querido regalar si tal vez lo hubiera conocido. o en una de esas, era un espía y se enamoró de ella, y ella tiene una familia, no pueden estar juntos, y ella se enamoró de él. Él dijo: voy a abandonar mi vida de espía para siempre. Y borró todos los rastros de Puede espía ser. de él y se hizo una nueva identidad y dijo: desde ahora en adelante voy a ser Summerstone Man. Y fue a buscarla y cuando la encontró vio que tenía hijo y familia y todo. Claro, puede ser. Puede ser Y ella exactamente sabía eso. que era un espía, entonces ella no podía reconocerlo, porque si no, Pero ella iba a podría. ser como ella podía ser una cómplice y la podían así como colocar, o en una de esas, ¡eh! Armando. ¿Y si ella era un espía? Y él era como el espía que la descubrió. Y ella lo mató. Y ella lo Le mató. dio una empanada envenenada. Oh. Pero espérate, déjame leer algunas conclusiones Ah, ya. y conjeturas. Tenemos más, tenemos Pero más. mi conclusión, pero ¿para qué? Si ya está mi conclusión. Ok, Podemos cerrar aquí. resuelto. Llamemos a los Mándele australianos. un email a los australianos. Sherlock Christopher acabó de descubrir el caso. Ok, identidad. La falta de identificación hizo pensar a la policía que sería un caso de suicidio. No existe información si algún bolsillo estuviera distendido por haber llevado una billetera frecuentemente. Si tú llevas una billetera en el bolsillo de atrás de tu pantalón y la quitas, la tiras o alguien te la roba, mirando el pantalón uno puede ver de que ahí había algo, ¿no? Porque la tela como que se distiende un poco, se expande. Sí. Eso no hay ninguna información sobre eso. Eso me gustaría a mí saber. Podría haber sido robado en la playa después que murió. A lo mejor un borracho tirado, alguien pasó y le robó la billetera. Sí, también. Puede ser, ¿no? Sí. Yo no tengo ninguna duda de que eso puede pasar. Conjeturas. El vaso contiene una reserva de sangre. ¿Podría ser posible que un golpe ahí podría causar hemorragia a los otros órganos? ¿Podría haber sido como una pelea? Porque como tú dices, Jessica, ella estaba casada. ¿Qué hubiera pasado si es que el hombre de Somerton hubiera ido a su casa y se encuentra con Jessica y encuentra a su marido y tienen como una pelea? Y el tipo le pega arriba del estómago y le revienta el vaso. Y se muere y Jessica y dicen Y como, ¿qué queda vamos a así hacer? como que. No, no se muere. Queda así como que. Oh, estoy moribundo. Me voy. Y se va caminando 400 metros, que no es mucho. Y llega a la playa y se tira en la Se playa. sienta, prende un cigarro para Tra ver no lo alcanza a el prender. No lo al trata de prender el cigarro que tenía medio fumar porque no tenía quemaduras. Trata de. Se lo pone en la boca. Y ahí termina. mirando el horizonte. O se murió mientras estaban peleando, así como que el marido de Jessica le pegó un combo, un puñete en el estómago y el tipo cae al piso muerto. Dice, pero ¿qué onda? Si fue un golpe, pero fue un golpe en el vaso, tal vez. Y eso le causó la hemorragia, así que, chuta, ¿qué hacemos con él? No sé, llévatelo. Lo carga al hombro y se lo lleva a la playa y lo deja tirado ahí. Por eso Para que ella la tenía gente crea que vergüenza. era un borracho. ¿Pero por qué ella le iba a dar el teléfono a él? Esa es una buena pregunta. No me gusta decir eso de buena pregunta, pero esa es una buena pregunta. Porque cuando alguien dice esa es una buena pregunta, significa no tengo idea de la respuesta. El libro. Sabemos que el libro fue encontrado un par de semanas antes de la muerte. Sabemos que había comprado un ticket a Henley Beach, pero no tomó el tren. En vez, tomó un bus a Somerton. Si miramos el mapa, que lo vamos a dejar en la página peorcaso.com para que te puedas guiar, Henley Beach queda como a 8 kilómetros al norte desde donde se encontró el cuerpo y de la casa de Jessica. El libro fue encontrado en un automóvil estacionado en la calle Yeti Road, que es transversal al norte de Mosley Street, donde vivía Jessica. Todo eso se puede verificar en Google Map hoy. Esto es lo que yo pienso, Christopher. Tal vez 2 semanas antes escribe en el libro, escribió en el libro las primeras letras de frases que correspondían a palabras que le daría Jessica Thompson. O sea, él escribió un mensaje, pero en vez de escribir las frases completas, escribió las primeras letras de cada palabra, con algo así que le iba a decir a Jessica. Eso ayuda a memorizarlo. Entonces, él estaba listo como para darle este mensaje, volver con ella, qué sé yo. Él tomó, la primera vez tomó el bus a Henley Beach, que queda a 8 kilómetros, y se pegó la caminata de 8 kilómetros para llegar a la casa de Jessica. Pero no la encontró, porque sabemos que la vecina lo atendió y él preguntó por una enfermera. No la encontró, así que se tuvo que regresar caminando de vuelta a Henley Beach. 8 kilómetros de vuelta. Sabemos que podría haber tenido gastritis, que se causa por estrés. Así que, después de haberse pegado el tremendo viaje para no encontrar a Jessica, a lo mejor se enojó, desgarró hacia el fin del libro y lo tiró hacia un auto que estaba a la pasada, en su camino de vuelta a Henley Beach. Puede ser. Por eso es que lo encontraron 2 semanas. Puede ser. Él volvió a su lugar. Y después regresó una última vez. Ok, voy a volver. Y tenía el papelito Tamanchut enrollado en su bolsillo. Ahora aquí hay algo importante. Cuando encontraron el libro, casi la mitad de la página estaba arrancada. Pero las palabras que él tenía en su bolsillo era como un rectángulo casi perfecto. O sea, es como que él hubiera arrancado la página casi completa del libro. Y después con tiempo, mientras iba en el tren, lo recortó así como bien y lo enrolló y lo puso en el bolsillo. Lo puso en el bolsillo, no sé si tú fijas, los jeans. Tienen como el bolsillo, tienen como un bolsillito chico. El bolsillito chico es el bolsillito para el zipo. En ese bolsillo estaba este rollito de papel y por eso es que no lo encontraron al principio. Por eso es que se les pasó. Entonces, claro, él con tiempo tal vez lo puso ahí. Y regresó por última vez. Pero esta vez él sabía... Él tuvo que esperar un tiempo porque llegó en la noche, como a las 6, 7 de la mañana. Se fue a bañar, se afeitó, listo para ver a Jessica, ¿no es cierto? Sí. Compró el pasaje de tren a Henley Beach de nuevo y tuvo que esperar unas horas. Y resulta que en vez de tomar el pasaje a Henley Beach a las 11:15, tomó un bus unos minutos después. Tal vez durante el tiempo que esperaba, a lo mejor conversó con alguien. Oye, ¿sabes que puedes tomar este bus? Que va directo, ¿no? ¿Para qué caminar 8 kilómetros de nuevo? A lo mejor él aprendió eso en ese momento. De alguna manera aprendió que tenía la opción de tomar un bus. En vez de pegarse el pique a Henley Beach. A Henley Beach. Y por eso es que ignoró el ticket de tren que había comprado y tomó uno de bus. Ahora, lo raro es que él, después de que el tren ya se había ido, él registra la maleta y la deja ahí abandonada. Después de la hora de que el tren a Henley Beach ya se había ido y toma el bus. En una de esas dejó la maleta ahí y el loco que la tenía que registrar dijo, la voy a registrar después porque ahora estoy ocupado. Y la registró después. Nadie va a decir que no estaba haciendo su trabajo en el momento Pero lo interesante es pensar de que por qué razón alguien dejaría su maleta registrada en una estación de tren que queda a 1 hora. Si es que va a Somerton con la intención de poder hablar con Jessica. A lo mejor él pensaba en regresar y hubiera tomado su valija de vuelta. Tal vez fue una primera vez, se arrepintió, después volvió. Lo raro es que si él era de Melbourne o de Sydney, que queda como a 8 horas de distancia... Si tú llevas una maleta con 4 pares de ropa interior, es como para pasar algunos días, ¿no es cierto?, en tu destino. Sí. No es un viaje de un día para otro. Él dejó la maleta ahí. A lo mejor en ese momento él ya estaba pensando en que ya esto era el fin y si esto no funciona yo me voy a suicidar. Tal vez. Entonces, cuando él regresó por última vez, tal vez tomó el bus que era más directo y le habría evitado la caminata. Y si el código se llama anacróstico, o sea, las primeras letras de cada palabra de una frase, y está en inglés, la letra A, por ejemplo, podría significar A, am, an o and. La letra T se puede significar di o dis. La letra I, I, is, in. Y la W siempre es un interrogante. Who, what, where, when, and why. Según varias interpretaciones, esto es lo que podríamos decir que significa el código. La línea 1 es desconocida, pero como parte con la letra W podría ser una pregunta, podría ser un interrogante. La línea 2 está borrada, pero las primeras letras de la línea 2 se repiten en la línea 4. Entonces estiman que tal vez las borró como para empezar de nuevo, o quería poner otra frase primero. La línea 3 dice WTBI, dice un montón de letras. Y esto es lo que estiman que podría decir las letras. Vamos de nuevo, vamos a dejar una imagen de esta, de este código en la página para peorcaso.com para que lo vean. Pero si tú miras las letras, podría decir algo así como que what this book is missing, present a note ending this page. Que significa lo que a este libro le falta es una nota en la última página. Eso calza con las letras de la línea 3. Después en la línea, en la línea 4 tenemos ML, que podría ser my life o my love. I am badly overwhelmed. O sea, mi vida, mi amor, estoy muy abrumado. Después hay un espacio y dice A-I-A, Q, que podría ser I am quite crushed, que significa estoy destrozado. Ahora, la persona que pretendió descifrar esto tiene información anecdótica de textos más antiguos que la edición del Rubaiyat, o más antiguos que 1948, que tienen frases como esta. Estoy abrumado, estoy destrozado. Y en la línea 5, podría decir algo así como que it's time to move to South Australia, Mosley Street, to gather again. Es hora de moverme al sur de Australia, a la calle Mosley, para juntarnos de nuevo. Eso no es muy convincente, pero es una frase que se puede sacar de las letras. ¿Qué opinas tú del código secreto? O del código, o tal vez de las letras para memorizar, yo creo que, algo. Yo creo que ahí están un poco forzando el tema. Yo creo que están tratando de encontrar alguna cosa que tenga que ver con eso, pero tal. Pero yo creo tal, que era algo puede simple. Ser que no tenga nada no que ver. Que haya sido, no creo que haya sido algo muy yo también complicado. Creo que era algo sencillo como eso. Pero no exactamente igual, pero un mensaje. Tal vez no era ni un mensaje, tal vez era él tenía que escribir letras de alguna cosa para acordarse de algo, una calle, no sé, pero puede ser que no tenga ninguna relación. Lo que tengo siguiente son algunas cosas sobre Jessica. Ah, sobre la mujer. Es como parte final ya, después podemos comentar. Sí. Algunas notas sobre Jessica. Los descendientes de Jessica creen que ella conocía, porque Jessica ya murió, creen que ella conocía la identidad del hombre misterioso y que podrían haber realizado espionaje juntos. Y también cree que podía ser el padre del primer hijo de Jessica. Que curiosamente, el primer hijo de Jessica, que se llama Robin Thompson, era un bailarín de ballet. Y atribuyen la forma de los pies y el cuerpo del hombre misterioso a que podría haber sido un bailarín. Yo creo que hubiera sido fácil encontrar un bailarín perdido, porque son partes de escuelas. Sí, es como raro en realidad. Alguien no desaparece, ¿no? Es como una figura como más pública. Tal vez él. No, yo no creo que haya sido. Tal vez él era bailarín. Fue bailarín. Un tiempo. Tal puede ser. O sea, así como cuando era joven. Hacía ejercicio. Y hacía ejercicio, punto. Hacía ejercicio, una cosa así. Pero la teoría del doble espionaje es una buena teoría. Eso yo creo que. ¿Tú crees? Yo creo que son así como más. Porque este caso estuvo por meses alimentando las revistas y la opinión pública. Pero es que obvio que los gobiernos en ese tiempo de la Guerra Fría no iban a decir: ese es mi espía. Sí, puede ser. La Guerra Fría estaba recién partiendo. Era como que todavía casi ni se. No es algo que se haya declarado así. Ahora estamos en Guerra Fría. Bueno, y como la Segunda Guerra. ¿Cuáles pruebas hay? ¿Qué pruebas hay que sugieran que podría haber sido un espía? El hecho de que no fue identificado, que estaba bien, que todo su... Como que él estaba bien escondido. Lo otro que se me ocurre es que puede ser que él haya sido dado por muerto en la Segunda Guerra, tal vez fue soldado. Pero no tenía marcas, cicatrices, lo habrían No dicho tenía las algo. manos, no las tenía como alguien que Como trabajara. alguien que trabajara. Yo creo que no sé cómo se murió ni por qué se murió, pero eso de la falta de documentos, a lo mejor alguien lo robó en la playa. Yo. Si ve a alguien, un borracho tirado, revisa, Ah, nada, tiene una lo tiene la billetera, me billetera, la llevo. y le se la llevan, pues, punto. Eso Y fue. Por eso es que no tenía. Y eso de que no tenía identificación, no sé, a lo mejor en ese tiempo la gente no andaba con una claro, identificación como con como su ahora en carnet. todas partes, pero por lo menos con dinero, porque sabemos que tenía dinero para haber comprado Los pasajes. pasajes, comidas o empanadas, ¿no es cierto? Tenía dinero. Tal vez se mató. Fue para allá, trató de encontrar a la mujer le dio un no, dijo, ándate, muérete. A lo mejor Y se peleó con el murió de marido amor de la también. mujer. El ¿Y qué amor pasaría mata. si esa teoría de que a lo mejor le golpearon y le pegaron en el vaso que lo tenía muy grande y eso le causó como un derrame? Pero no parece... Y se sintió debilitado y se fue a la playa, se tiró. Y se dejó morir, decís tú. A lo mejor se sintió cansado, no sé cuál sería el efecto de si alguien te golpea y te empieza a causar un derrame interno, pero yo creo que la falta de oxígeno en la sangre, en las venas, te causa cansancio, ¿no es Pero te tienen cierto? que pegar muy fuerte. No sé. Sí. Y él, si tú ves la foto, no parece una persona Que haya sufrido, sí. frágil. Ay, no, yo te hubiera dejado Y hematomas te hubiese que se hubieran dejado sido hematoma, alguna visibles. cosa. Sí. No, no se ve que algo haya sufrido. Había sufrido. O sea, yo creo que se mató. Se mató con uno de estos Se venenos mató con uno misteriosos. Pero es que de esto, estos otra cosa venenos. es que estos venenos misteriosos afectan a la. Afectan a. Al corazón. Causan paros cardíacos. Y eso deja cicatrices en el corazón. Y no había ninguna señal de eso. Estaba todo sano. Puede haber sido otro tipo de veneno que no se ha detectado hasta ahora. ¿Tú tienes algo más sobre la Jess? Sobre Jessica, no. ¿Tú? No. Bueno, aparte de que murió y están los hijos todavía tratando de que el gobierno exhume el cuerpo para hacer pruebas de ADN y el gobierno no lo ha hecho. ¿Viste? Doble espionaje, por loco. Hay una Sonó de nuevo. teoría que sugiere que a lo mejor la razón por la que el gobierno no quiere exhumar el cuerpo es porque el cuerpo que está enterrado no es el mismo hombre que estaba en la playa. Y hay algunas fotos que muestran el cuerpo. Hay dos fotos, una cuando lo encontraron y una que la tomaron antes que lo enterraran. Y se ve distinto. Hay que tener en cuenta que es un cuerpo que ha estado momificado por 6 meses. Y Yo que creo que no es es el prueba. mismo, pero hay gente que. Mira, hay dos fotos y están como tomadas en un ángulo ligeramente diferente. Yo las puse juntas y hice un GIF animado que pasa de una a la otra para que tú compares. No, no calzan justo las orejas porque la cámara pudo haber estado a una distancia diferente o un ángulo un poquito distinto. La cámara podría haber sido diferente con un lente distinto. Pero yo creo que es el mismo hombre, pero lo voy a dejar en la página para que lo veas y saques tus propias conclusiones. Yo creo que es el mismo. Está un poco más deteriorado. Probablemente es el mismo, si no habría. Y eso de exhumar el cadáver, del el gobierno exhumar el cadáver, yo creo que tiene que ver un poco con eso. Tal vez era un espía, y se murió, o en una de esas se enamoró, huyó, quería quedarse con ella, después descubrió que estaba casado. Tal vez ella era una espía, él era un espía, y espiaron juntos, o eran contraespías, así como ella era una espía de alguien que estaba en Australia y él la descubrió, de ella lo tuvo que matar. O sea, si por ejemplo el gobierno estuviera protegiéndola a ella y por eso no exhuman el cuerpo, ella ya murió. Y cualquier cosa que ella haya hecho a los hijos ya no les va a afectar. A También menos está que sea eso. una vergüenza para Australia. A De menos alguna manera. que de alguna forma sea una vergüenza para Australia. Lo que yo no entiendo, pero yo no sé mucho, es que como vimos hay un video donde muestran unos estudiantes revisando la impresión de yeso y se ve en el video que tiene pedazos de pelo. Sí, tiene pedazos. Y creo que mencionan en el video que tiene pedazos de cabellos pegados. Sí, tiene cabellos pegados. Como tú dijiste, le toman la impresión, le ponen yeso encima de la cabeza. Del cuerpo, de la cabeza. Después eso lo separan y es natural que pedazos de pelo se despeguen. ¿Ese no lo pueden usar para tomar ADN? Voy a dejar el video también, está justo en el minuto para ver esa parte. Tal vez, pero... mucho tiempo pasado. La cadena de ADN que tú puedes sacar del pelo, o que del pelo que debe estar ahora, parece que no debe ser tan fiel. Puede ser. Me imagino. No sé cómo sale, ¿será de la raíz del pelo? Tengo idea. Así que las interrogantes que quedan es quién era, cómo murió, por qué murió. ¿Y cuál es el mensaje escrito en el libro? O sea, básicamente todo. básicamente todo lo que no se consiguió resolver hace 60 años aún está en cuestionamiento. ¿Será yo que le hice día... el Ruayat y tengo una parte de un poema traducido al español. ¿Lo vas a leer? Dice, para vivir sabiamente tu vida no necesitas saber mucho. Para comenzar, solo recuerdo dos reglas. Es mejor morirse de hambre que comer lo que sea. Y es mejor estar solo que con quien quiera. Omar Khayyam. Tan, tan, tan. ¡Cultura popular! ¿Cultura popular? No hay mucha cultura popular sobre esto, pero hay un libro de Stephen King que se llama El Niño de Colorado. De Colorado Kid. Ah. Que está basado en la primera parte de la historia, que no es un libro muy... muy conocido. Muy exitoso, sí, muy bueno tampoco, pero está como basado en un cuerpo que encuentran. Dicen que se inspiró en el caso del hombre de Somerton. Yo quiero escuchar las teorías de nuestros auditores. Ah, estaría bueno si nos estás escuchando y te gusta. Dejen un comentario. Pueden, la mejor forma de poder compartir es la página de Facebook. Sí, escriban en facebook.com/peorcaso. Y se puede ir al link desde peorcaso.com. Y ahí es lo mejor porque así las personas pueden enviar comentarios y se puede como discutir el tema. Por favor, queremos saber qué opinan ustedes. Desde los misterios más profundos de Peor Caso, dos investigadores entran en lo más profundo. En el bar más profundo. En el bar más profundo para descubrir los misterios detrás de el hombre de Somerton. Somerton. Somerton. Quiero agradecer a dos personas que me ayudaron en la investigación. Una es mi amigo Luis Aros de Melbourne, Australia, que me contó, yo quería saber si es que empanadas es algo como que súper común que uno compra en cualquier parte, o es como una comida más de casa. Porque si era como una comida más de casa, significaba que estuvo en la casa de alguien, tal vez de Jessica. Pero mi amigo Luis, gracias Luis, me echó a perder mi teoría. No, ¿por qué? Me dijo que era súper común. Oh, es como comer churros. Sí. O barquillos. Así que después fui y la otra persona que quiero agradecer es a mi prima Rosa Guajardo, que ella es policía retirada y enfermera en Santiago, Chile. Y ella me aclaró algunas cosas sobre el corazón, que deja cicatrices cuando hay un ataque cardíaco. Oh, muchas gracias, qué maravilla. Y algunas cosillas, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por escuchar. Si has disfrutado de este capítulo, ayúdanos a difundirlo. Compártelo con tus amigos y familiares. Y hacerlo es muy fácil. En nuestra página peorcaso.com encontrarás la información para suscribirte, enlaces a nuestras páginas de medios sociales como Facebook y información de otros episodios. Así que visítanos en peorcaso.com. Tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes.